El ajuste se filtra en la grieta y es para todos. La paritaria no solo es acordar un sueldo, es debatir el financiamiento y la calidad educativa. Por Florencio Varela empiezan a oírse los reclamos. En 2011 inició actividades la Universidad Nacional Arturo Jaureche. En esa oportunidad se dijo que era parte de una verdadera política indirecta de seguridad, porque la educación es lo que realmente asegura igualdad de oportunidades para todos. La principal referencia de los alumnos y alumnas es que más del 80% son primera generación universitaria en su familia. La universidad llegó a 9.200 integrantes en 2015. La cifra empezó a mermar. El ajuste universitario ahora es denunciado por el Centro de Estudiantes. Antonio Aguirre, integrante del centro, le dijo a Radio Aijuna que la planta docente para trabajar con los 7.000 ingresantes de este año se redujo a la mitad. Nosotros tuvimos un comienzo bastante agitado, por así decirlo, en relación al contexto económico que estamos pasando todos los argentinos. Todo se ajustó el doble. Está siendo complicado el tema de adquirir el transporte para poder estar en la universidad, poder pagarse la vianda en el recreo, los apuntes. Más precisamente en relación a las aulas, esto es algo que no se vio nunca. El plantel docente que tiene que servir para todos los chicos, por lo menos en el Instituto de Sociales, donde estoy yo, no llega ni al 50% en relación de lo que tendría que ser en realidad. Menos de la mitad de la planta que se necesitaría en realidad. Y esto se ve reflejado en aulas cada vez más numerosas. El pasado viernes, los estudiantes empezaron a postear en Facebook diferentes fotos con aulas repletas con alumnos sentados en los pasillos. Aguirre dice que no hay que naturalizar la situación. Aquellos estudiantes que tenían experiencias en la UBA, en La Plata o en otra universidad pública que estaba súper poblada, lo tomaban como un lujo. Tenemos que no se naturalice, ¿no? Porque justamente todo lo contrario. Estas universidades vienen a cumplir un rol importante en la región y hay que cuidarla a más no poder. Y también los profesores son, la verdad, que destacables. Es para destacar el esfuerzo que hacen los docentes, porque el año pasado y el anterior se han bancado estar casi 4 o 5 meses sin cobrar y siempre con la misma sonrisa, obviamente siempre visibilizando el problema, haciendo parte de los estudiantes para opinar, para participar, para movilizar, pero ellos siempre ahí, al frente y enseñando lo mejor. El hacinamiento como primera señal del deterioro. Sin docentes no hay calidad educativa. Les contamos desde Radio Aijuna, para el informativo Farco.